Radio Cuyum. Seguimos en Radio Comunitaria Cuyum 89.3, acá en esto que se llama Parar la Olla. Hasta las 12 te acompañamos. Bueno, les decía y compartíamos palabras de Nora Cortiñas en su conferencia de prensa en la mañana, pero en horas de la tarde en la Universidad Tecnológica Nacional, donde se dio un debate sobre derechos humanos, Nora Cortiñas hizo referencia a la lucha y a la importancia del INTI, donde han habido cientos de despedidos, y decía la misma Nora las funciones de control que cumple el INTI. Para contarnos de esa lucha, que Nora hacía mención, estamos en contacto con Julián, trabajador del INTI. Buen día, Julián, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, un gusto escucharte. Bueno, Julián, ayer justo Nora Cortiñas nos contaba de su lucha, de la importancia del INTI, uniendo la lucha del INTI, de la educación y un montón de luchas a la lucha de los derechos humanos. Contanos, Julián, ¿qué pasa con el INTI, con este acampe que lleva 50 días? Sí, nosotros desde el 26 de enero, que es la fecha donde se emiten los telegramas de 258 despidos, dentro de los cuales me incluyo, comenzamos una acampe, una permanencia pacífica dentro de la institución, que después fue continuada con un paro total en el INTI, que duró casi 60 días. Días de la semana pasada, el miércoles, en una asamblea general, levantamos esta medida para acceder a una negociación que colocaba como condición levantar la medida. La realidad es que los compañeros no despedidos estaban muy desgastados porque aplicaron descuentos salariales a más de 1.000 trabajadores que llegaban al 40% del salario, digamos. Y este mes ya teníamos eso para el mes de febrero, y para el mes de marzo se esperan descuentos de la misma magnitud o mayor. Así que en función de eso tomamos esa medida, como para también algunos compañeros necesitaban mostrar voluntad de diálogo, digamos, como para seguir la lucha luego de la negociación, en todo caso. No solamente que la negociación fue, la primera mesa negociadora fue fallida, digamos, hoy por la tarde tenemos la segunda mesa, sino que además durante el fin de semana cerraron el INTI con candado, lo militarizaron completamente, lo vallaron armando un pasillo, como un corredor, como si fuera un estadio de fútbol, un corredor de cacheo, y contrataron una empresa de seguridad privada que se encargó de cambiarle las cerraduras a los más de 60 edificios que se encuentran dentro del parque tecnológico. Y en el día de, a partir del lunes, nos encontramos con un guardia de seguridad privada en la puerta de cada edificio que se encarga de manejar las llaves del edificio, además. Lo cual es un acoso. Totalmente, digamos, Julián. Una fuerza represiva muy grande. Y pero aparte, ¿no es que era para ahorrar la excusa de ello? Porque todo lo que has dicho son gastos, seguridad, cambios de cerradura, uno se da cuenta que hay otros intereses detrás. Ayer te comentaba y le contaba a la audiencia, Nora Cortiñas decía, perdemos controles de calidad de las mamaderas que usan nuestros niños, de los materiales para que no sean tóxicos. Montones de cosas que el INTI garantiza y asegura. Y hay que resolver los despidos y hay que resolver esto, la ausencia del INTI en estos espacios que garantizan derechos para todos, ¿no, Julián? Sí, mira, qué sé yo, el INTI controla, por ejemplo, todos los lotes de preservativos que ingresan al país. Claro. Digamos, hay áreas que son muy sensibles. Echaron dentro de la gente que despidieron, echaron, por ejemplo, a la única persona que se encargaba de el ingreso por importaciones de sustancias químicas peligrosas. Bueno. O sea que hoy en día no sé si los containers con sustancias químicas peligrosas que tienen aduanas, no sé, realmente no se deben estar controlando, digamos. Claro, y después hacemos una alaraca por agarrar unos ladrillos de marihuana, ¿no? Claro, desde ya. En realidad lo que hay de fondo acá es un plan de privatización del instituto para entregarle estas funciones de control a las importaciones a empresas privadas, ¿no es cierto? Ligadas a grandes capitales transnacionales, con lo cual pierde toda imparcialidad este organismo desde un punto de vista de lo público, ¿no es cierto? Desde ya, si el control de las importaciones o el control de certificaciones de determinado producto pasa por empresas privadas, no hace falta que aclare lo parcial que pueden llegar a ser esos resultados. Totalmente. Desde hacer ingresar primero las cosas que les interesan a las empresas y no a todos y a todas los argentinos, o de, manejar la calidad de lo que ingresa, ¿no? Afectándonos a todos sin saberlo. Exacto, por ejemplo, hablo de los preservativos porque es algo que se hace en un laboratorio donde yo trabajo. No es mi trabajo puntual, pero por ahí viene. Sí, y que uno lo asocia a, suponete, al tema de la procreación, pero también es para no transmitir enfermedades graves como el SIDA, por ejemplo. Entonces, tal cual. Digo, un problema de salud pública grave. Tal cual. Bueno, a los preservativos se les realiza una serie de ensayos para verificar que cumplan con las condiciones de calidad para ser comercializado en el país y justamente para que no estén pinchados, por ejemplo, etcétera. Uh-huh. Se les realiza una serie de ensayos donde se verifica que cumplan con esas condiciones. Con lo cual, si vos eso lo dejás en manos de privados, los lotes van a pasar todos o van a pasar los de las empresas asociadas a las empresas privadas que estén haciendo el ensayo, digamos. Claro, totalmente. Totalmente. Bueno, Julián, o sea que se levantó el acampe también para dar un respiro a los compañeros que siguen en el INTI, a quienes han sido despedidos también. Están en nueva mesa de negociación, pero nos decís como en un diálogo de sordos, ¿no? Porque si ya una primera reunión, ¿qué pasó? No llevaron propuestas, como saben hacer, ¿no? Nosotros habíamos levantado porque la oferta de la patronal era reincorporar 45, una primera tanda de 45 trabajadores e ir a una tregua de 20 días. Uh-huh. Cuando vamos a la reunión, resulta que esos 45 los quieren incorporar en tandas de a dos o de a tres por semana, cosas, digamos, que son inaceptables bajo ningún punto de vista, ¿no? Quieren aplicar la teoría del derrame, que ya sabemos que no anda. Claro. Pero, tal cual. Pero bueno, independientemente de que se hayan levantado el paro y el acampe, acá en el INTI, sí. De hecho, hay muchas funciones, hay muchos sectores que no están funcionando porque no hay ninguna voluntad por parte de grandes partes, de sectores de los trabajadores de trabajar en esas condiciones, digamos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hoy a la mañana fue una mañana de asambleas en todos los sectores, con lo cual, de hecho, tampoco funcionó el instituto. Claro. Así que bueno. Estamos, bueno, un poco tomando ese tipo de acciones para mantener el grado de movilización, pero sortear el problema de los descuentos. Bueno, si quieren ir a ese ritmo, hay que avisarle que les queda un año de gobierno, digamos, no van a alcanzar a reincorporar ni a los 45 a ese ritmo. No, tal cual. O sea, o que digan, mirá, le queremos tirar la pelota a la próxima gestión, de que se la arreglen, pero alguna sinceridad para tanto maltrato, ¿no, Julián? Tal cual. Sí, de hecho lo que nos manifestaron, por lo que trasciende, ¿no?, de lo que cuenta el sindicato, en la reunión esa, ellos manifestaron que reincorporaban a los 45 de entrada, los gerentes perdían su puesto de trabajo, digamos, como que el gobierno no se los permitía. ¿Qué problema hay? Un gerente contra 45 trabajadores es negocio para cualquiera, ¿no? Tal cual. Y de paso demostramos que las cosas pueden andar sin gerente, que los trabajadores se organizan bien, ¿no? Por ahí. Sí, pero de hecho, bueno, estos tipos no tienen ni idea de cómo funciona el instituto, estos gerentes. Bueno, totalmente. Usted acaba de darnos la razón, don Julián. Bueno, Julián, muchas gracias por atendernos. Nuestra solidaridad y apoyo al INTI, a todas las trabajadoras, trabajadores que siguen a los despedidos por su reincorporación y la solidaridad de nuestro medio comunitario y seguimos acompañándolos, seguiremos comunicándonos y difundiendo esta lucha que aunque no se visibilice porque hay reunión del BID, porque hay porque Centurión pasó un semáforo en rojo, nosotros sí la vamos a seguir difundiendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por toda la solidaridad y la difusión, que es lo que siempre hace falta en estas cuestiones, ¿no? Julián, muchas gracias, un abrazo inmenso. Un abrazo, nos vemos. Bueno, era Julián Beliviglia, ex trabajador del INTI, lamentablemente. Y como nos decía Julián, ex trabajador y ex trabajadoras que ya no controlan, por ejemplo, los preservativos, algo que es para proteger nuestra salud. Como decía Nora Cortiña, no se controlan de qué están hechas las mamaderas, juguetes que usan nuestras niñas y niños, si las sustancias y las pinturas son tóxicas para ellos. Eso controla el INTI, nada más y nada menos. Hoy se sigue luchando para que 260 trabajadores y trabajadoras que controlan eso vuelvan para garantizar nuestros derechos como argentinos. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.